1:16 de la tarde, 28 de febrero, por fin se va a acabar este mes, por fin. Y estamos acá terminando esto, el laboratorio, el manual. Estoy más confundido, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo. Me dicen que tengo que firmar algo para el banco, contame. Estamos haciendo una radio, un fanzine, un manual, una fiesta. ¿Tres en uno? Ah, cuatro en uno. Sí. Y un almuerzo. Y un almuerzo. Todo eso estamos haciendo. Sí, Ay. seguimos. Mestizo de Joe de Batán. ¿La puedes poner, amiga, por favor? Epa, Gracias. buenísimo. ¿Y vos alguna vez te han hecho esa pregunta? ¿Qué pasaría si te levantas, sales y te dicen, la radio ya no existe? Se le cae, se le cayó. ¿Qué le pasó? Se le cayó el papel. Murió, Estefani. No, pero, es un supuesto. Señorita radio. Señorita Rosar, sí, nada. Uf, we puta, ¿qué pasaría? Marica. Piensa, tranquila. Es durísimo aceptar la realidad. No, no es una realidad. Ve, sería Una no. realidad ficcional, ¿no? Estamos aquí, estamos, por favor. Existe, existe. No, pues yo como tengo como mi optimismo de labrador, el perrito labrador, no, algo habría que inventarse rápidamente. Algo habría que inventarse para que en algún lugar se guarden las voces más allá de nuestra memoria y corazón, porque creo que ahí es donde está la magia del compartir saberes y algo habría que inventarse. Algo habría que Algo habría que inventarse, inventarse. dice No se puede, no puede. Estefanía de Noir Radio. Algo que habría que inventarse. Las radiosofías, por ahí está surgiendo ese concepto. ¿De dónde nos visita el amigo? Aquí en el Banco de la República. ¿Tu nombre? ¿Tiene alguna radio? Alessandro, no, no tengo radio. Trabajo más en ámbito audiovisual o visual, generalmente. ¿Y qué piensas de esa pregunta que le hicimos ahora a la compañera Stephanie? Se hacen radios nuevas. ¿Cómo sonrían esas radios nuevas? Y se tiene que construir de cero y se tiene que. O sea, es algo propio de nuestra cultura desde hace muchísimo tiempo ya. Es algo que ya forma parte de la comunicación innata de la humanidad, de muchas formas. Y es algo que nuestra cultura depende de esas formas de comunicación y de poder tener esa transmisión oral mientras llevamos nuestro trabajo. Y